Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al episodio número 100 de Osera Radio, el programa que cada semana durante 100 semanas hemos dedicado en familia al ocio familiar. 100 programas hechos con mis dos queridos compañeros. Hola, Ethan, ya son 100. He dicho 100. Programas. Vaya locura. Sí, 100 programas, Marco. 100, o será 100. ¿Quién no le iba a decir cuando empezamos que llegaríamos a tanto? Por cierto, son los programas que hacemos en canalosera.com, que no lo hemos dicho. Ajá. Pero no teníamos canalosera.com en el programa. Ahora sí. Son 100 programas de canalosera.com. Hay que decir mucho, canalosera.com. No se nos olvide. ¿Y qué vamos a tener hoy? Pues, ¿qué hay de esa idea que teníamos de hacer un musical en el programa 100? Pues, bueno, está ahí, en esa papelera de ahí, justo con las dos líneas de guión que te acabas de saltar. Sí, ese donde decíamos que íbamos a hacer un programa nostálgico. Que ya lo dijimos hace dos programas. Que no íbamos a hacer programa nostálgico. Que ya los habíamos hecho en el Salón del Cómic. Y no había tenido mucho éxito. Así que es una manera de rellenar programas, repetir una y otra vez. Programa sí, programa no. La misma pauta. Y llorar un poco a ver si sí tenemos un poco de éxito. Bueno. En canalosera.com. Ahí está, Siza, muy bien. Vas pidiéndolo, vale. Bueno, ¿y por qué no hemos pedido a nuestros oyentes que nos manden felicitaciones, que nos manden notas cariñosas, que nos graben cosas? ¿Os acordáis? Sorteamos una camiseta de canales. ¿Os acordáis qué pasó la última vez que hicimos eso? Pues creo que no quedó muy bien, ¿no? Pues entonces lo que vamos a hacer es una vuelta al pasado, ¿verdad? Correcto. Vamos a hacer una cosa que yo creo que es un poco original, pero vamos a coger los temas de nuestro primer programa y los vamos a reseñar de nuevo. Sí, pues bueno, por lo menos no digáis que no es una idea original. Ya... Todo el mundo hace lo de las felicitaciones, tal, pues nosotros vamos a hacer una cosa diferente. ¿Qué te ha pasado en la boquita? Pues eso, aquel primer programa... Hace 100 o hace 99. Duraba 15 minutos. 15 minutos. Y reseñamos 6 temas. Hoy en 15 minutos no tenemos ni para empezar con las tonterías de la entradilla. En 15 minutos no terminamos ni el saludo, vamos. Bueno, pues eso, ahora. Es lo que ha dicho mami. Tratar 15 minutos. Bueno, y pues yo lo repito. Que somos muy de repetir. Ahora será imposible que los 6 temas los tratemos en 15 minutos. Pero yo creo que cuanto antes nos pongamos, antes vemos cuánto tardamos. Pues ¿qué queréis, que empecemos? Y empezamos. Bueno, pues en aquel programa uno de los temas que tratamos... esto es como en el cine, hay que silenciar el móvil. Espera que deje de reírme. Bueno, eso, uno de los temas que tratamos era la serie Castle. No hemos dicho que en 15 minutos tratamos 6 temas aquel día. Sí, lo hemos dicho. No estaba escuchando. Es que no me interesa lo que decís. ¿Qué se iba a decir, digo? Bueno, pues... 15 minutos de entradilla para que no nos escuchemos ni nosotros mismos. Esto es muy triste. Es muy triste. Por eso no nos escucha nadie, si no nos escuchamos ni nosotros en el estudio. Bueno, pues en la serie Castle... que la va a reseñar ahora en este 2015 nuestra querida y atractiva compañera Mariluz. ¿Qué nos cuentas de Castle? Pues que Castle empezó en el 2009, sigue hoy en día, con lo cual ya tiene mérito. Se emite, por lo menos en el original, en la cadena ABC. En España ahora mismo está en 4. Y creo que en Divinity la están repitiendo continuamente también, pero no estoy seguro. Sí, uh-huh. Creo que sí. Y lleva 8 temporadas. Que no está mal. No está nada mal. Y podemos ver así el reparto, por lo menos el de los que han estado en todos los programas o en casi todos, porque llevan 157 episodios, si no me equivoco. Nathan Fillion es Richard Kasser. Es un crack. Nathan Fillion es un crack. O sea, tiene que ser el tío más divertido del mundo para irte a tomar una cerveza. Tenéis que ver las cosas que pone en Twitter, cuando se pone con el Twitter. Además es un friki redomado, es divertidísimo. O sea, que parece que no solo es forma parte de su papel, digamos, ese carácter... No, es muy... Loco. Yo creo que lo tiene fácil a la hora de interpretar porque el tío es divertidísimo. Uh-huh. Tenemos a Stana Katic, que es Kate Beckett, que es la otra protagonista, por decirlo, uh-huh. Aunque es bastante coral, pero vaya, los dos protagonistas así principales son ellos, que es Kate Beckett, que la policía que le aguanta. Sí, pertenece a ese tipo de series que, como dice un amigo, es de juntar a un personaje extraño con un policía que podía acabar de... con un agente de la ley que podía acabar de salir de una agencia de modelos. Como Bones, como El Mentalista, como... Bueno, El Mentalista menos modelo. Ahora hablaremos del Mentalista. Más cosas de más casa. Personas tenemos pues dentro de esa reparto del, si no estaba, de la comisaría, por Dios, qué triste. Dentro de la comisaría tenemos a John Huertas, que es Javier Esposito, y tenemos también a Seamus Dever, que es Kevin Ryan. Son los dos compañeros de Kate Beckett dentro de la comisaría. Por parte de él tenemos a su madre, que es Susan Sullivan, que es Martha Rogers, y a su hija, que es Alexis Castle, que es la pelirroja, que es Molly C. Quinn. Que la hemos visto crecer. La hemos visto crecer mucho. Y ensancharse últimamente. Y por último, dentro también de la comisaría, en la parte de tratar con los muertos, pobrecita. La forense está Tamala Jones. Pero últimamente, ¿no? Esa también está desde el principio, aunque en algunos capítulos no estaba. Sí, esa está desde el principio. Solo, por lo visto, un episodio es en el que no ha estado. O sea, con lo cual ha estado prácticamente en todos. Ese es el reparto base, porque luego sí que como capitana o capitán, como capitanes de Stana Katic dentro de la comisaría, sí que ha habido varios personajes. Y ella misma, ahora últimamente. Espero que hayáis empezado a ver los episodios. Digo, si no, se acabo de hacer un pedazo de spoiler de que lo flipas. Me quedó justo. ¿Podemos cortarlo y empezamos otra vez? Ya no edito. Ya no editas, pues nada, lo siento. Pues eso, que no los he escrito porque ya no son tan importantes. ¿De qué va la serie? A todo esto que me he tirado a ver a los... Me he liado con el reparto. La serie, como ya hemos comentado un poco dentro del reparto, pues tenemos una comisaría con una policía dentro de las principales y un escritor de éxito de novelas policíacas que entra en la comisaría y al final se mete en todos los líos de la comisaría como uno más, a pesar de que ese escritor no tiene nada que ver con ella. Y nada, son aventuras y desventuras de esta pareja. Bueno, como sigue viva, ¿seguimos recomendándola? A mí me sigue llamando la atención. Tuvo sus momentos, es decir, tuvo un momento que yo creo que en alguna otra ocasión he comentado que no me gusta cuando las series se vuelven demasiado profundas, demasiado dramáticas. Me pasó con Arrow y me pasó con esta también. Tuvo una época donde la trama Río se fue a peor, digamos, y para mí rayó ya un poco el extremo dramático y no me acaba de gustar. Las prefiero un poco más fresquitas, pero bueno, ha retomado un poco otra vez ese tono, así que yo sigo recomendándola. Vale, pues a ver qué nos cuenta ahora. Ethan, háblanos de Turbo. ¿Qué es Turbo? Es una película que al principio realmente es un caracol de jardín. Estoy contando el argumento. Uh-huh. al que le gustaban mucho las carreras. De hecho, empieza con una carrera de esto de las 500 millas de Indianápolis. Uh-huh. Y luego aparece como con cortapega un caracol en medio de la pantalla. Turbo se va para adelante, para atrás, adelanta y gana. Porque está jugando con la tele, el caracol. Le gustan las carreras y le gustaría correr en alguna. Uh-huh. Pero al ser de jardín, lo único que hace es recoger tomates y comérselos. Ese es su trabajo. Con muchos otros caracoles. Y entonces, un día, como en vez de trabajar estaba siempre pensando en las carreras y en todo eso, pues le echan. Le pegan una buena riña y le echan. Entonces él se va y se mete en un motor de un coche de drag, de un dragster. Y se supone que se medio ahoga en nitro, en gas nitroso. Uh-huh. Y su cuerpo se empieza a acelerar y se convierte en una especie de coche súper rápido. El caracol más rápido del mundo. Luego un vendedor de tacos lo encuentra por ahí. Va y descubren que es súper rápido. Descubre él también que es súper rápido. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues ya aventuras y desventuras del caracol más rápido del mundo. Luego corre en las 500 millas de Indianápolis. Muy bien. ¿Y qué datos tienes de la película? ¿Qué nos puedes contar? Que la fecha de emisión fue el 18 de octubre del 2013. Uh-huh. El director es David Soren. Y las voces... No, pero las voces, como las voces son en inglés, no vale la pena porque aquí normalmente lo vemos doblado. Uh-huh. ¿Alguna cosa más de la película? ¿Qué te pareció? Interesante. Sigue gustándome esa idea que tuvieron de esto de hacer esta cosa rara. ¿En qué está la película? O sea, ¿es dibujos animados? Sí, es... dibujos animados, pero animación 3D por ordenador. ¿Y algo más para televisión que ha habido con la película? Sí, hay una serie. Uh-huh. No sé cómo se llama, pero es de Turbo. Es de lo mismo. Al ver el anuncio no me ha interesado nada, así que no la he visto. Y además, de hecho, no la he pillado en la tele. O sea, solo viste el anuncio. Sí. Bueno, ¿algo más quieres comentar? No. Pues... pues ahora le toca el turno a Marco, que nos va a hablar de una serie de novelas. Bueno, de un libro. Lo que hablamos en el primer programa fue un libro que se llama La espada de fuego. Es un libro de Javier Negrete, que era un libro de fantasía, fantasía medieval, por decirlo así, de tipo no se parece en nada, pero tipo El Señor de los Anillos modernizado. Ya digo que no se parece en nada, no tiene nada que ver. El libro se llama... Se parece a tal, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, es por ambientar, por un poco concretar de qué va. Este es más eso, magos, espada y brujería, por decirlo así. El libro forma parte, en aquel primer programa hablé de este libro, que era el que acababa de leer. Forma parte de una serie de cuatro novelas, que son La espada de fuego, que es este, El espíritu del mago, El sueño de los dioses y El corazón de Tramorea. De hecho, es la serie de Tramorea, como se llama, que es el planeta, la Tierra, donde suceden los hechos de la novela. Es una serie de novelas bastante peculiar, que empieza con una novela que a mí me gustó mucho, que fue La espada de fuego. Luego sigue con un... Luego para mí, en mi opinión, va flojeando bastante. De hecho, estuve a punto de dejarla porque El espíritu del mago me pareció una novela bastante aburrida, que es la segunda, pero con un gran final, un final espectacular. En con el 1 una... dijiste que ibas a seguir leyendo. Sí, sí, leí los 4. El segundo era una novela que a mí me aburrió bastante, pero la última parte, toda la parte final es muy espectacular. Es una super batalla con unos personajes... tremendos, pasan una serie de cosas bestiales y me hizo querer leer. Entonces leí los 4 porque en realidad el tercero y el cuarto son un solo libro, pero cortado en 2 porque era demasiado largo, típico truco editorial. Tiene muchísimo, muchísimo relleno, muchísimas cosas eliminables, pero aún así... Truco editorial igual que lo de partir sin sajo en 2 para el cine. Por ejemplo, sí. En este caso es algo parecido, es una novela, se nota que sobre todo, ya te digo, los dos últimos son un poco el mismo libro. Es una novela río, es un poco trampa, hay que leer los 4 y es una novela que pasa de la espada de brujería del primero a la ciencia ficción pura y dura del último, del final. Es muy curioso. A mí no me dejó... ¿Pero bien llevado ese cambio? ¿O? Está bien llevado. Lo que pasa es que a mí se me hizo pesado muchos trozos del libro. Se me hicieron pesados. No del primero, La espada de fuego, ¿no? Es un libro de espada de brujería que se lee muy bien. Pero luego sí que tiene partes en los demás que dices, avanza un poquito la trama, deja de repetirme cosas y personajes y... Sí, es acaba en ciencia ficción porque muchas de las cosas que pasan que crees que son magia en realidad son ciencia ficción y es muy original en ese aspecto porque está muy bien llevado, lo que pasa es que está muy lentamente llevado y de forma un poco a mí me... no sé, no es un libro que vaya a releer, por ejemplo. Sabéis que yo soy muy de releer libros, de hecho ahora estoy releyendo Harry Potter. Entonces cuando hay un libro que me gusta no tengo ningún problema en releerlo. Estos no tengo ningún interés en releerlos. No me disgustaron, no los dejé, los terminé, pero podían ser mejores, la verdad. ¿Queréis preguntar algo? ¿Alguna cosa que...? No. Pasamos al siguiente tema. He sido el más breve. En este programa es el que menos hable. Bueno, pues volvemos con Mariluz. ¿Sí? Y una peliculita que además le ha venido bien el programa, ¿verdad? A mí me ha venido estupendo. La película se llama Una cuestión de tiempo y ¿qué nos cuentas? Pues el título original es About Time. Aquí está bien traído el Una cuestión de tiempo porque es difícil decirlo de otra manera. Es del 2013. El director es Richard Curtis, que era director también, fue director de Notting Hill y Love Actually, o sea que le seguía un poco con la temática. Es una comedia, voy a decir una comedia romántica, lo es, pero con toda esa parte que me gusta a mí de la energía positiva y de ver el lado bueno de la vida e incluso de los problemas y todo eso. Básicamente la película trata de una familia donde los hombres de esa familia tienen la habilidad, el poder de viajar en el tiempo. Entonces simplemente se concentran en un sitio oscuro y piensan en un momento de su vida, tiene que ser de la parte que ellos ya han vivido, no pueden ir al futuro, o sea, tiene que ser de recuperar, digamos, un momento del que tengan recuerdo. Y simplemente se trasladan allí. Entonces pueden actuar exactamente igual que lo hicieron en su momento o cambiar los hechos. Entonces, pues toda la trama gira en torno ahí. Lo que pretende, digamos, con todos esos saltos en el tiempo, porque cada hombre de la familia va buscando una cosa, pretende encontrar el amor y entonces pues va viajando en el tiempo buscando ese amor con el que vivir el resto de su vida. Como reparto tenemos a Domhnall Gleeson, que es Tim, que resulta que es uno de los pelirrojos de Harry Potter. Bill Weasley, no sé, la verdad es que no me acuerdo ya casi de Harry Potter, como para acordarme de cuál era, sí, de los de los hermanos. La familia de Weasley, toda la familia de Ron son todos son pelirrojos. Pues uno de ellos era. Este es muy pelirrojo, por lo menos en esta película. Sí, luego... no, él lo es. Y también he descubierto que saldrá en Star Wars 7. Ahí lo dejo. Ahí está. Cuando estéis escuchando este programa, ya estaremos nosotros en el... Acabaremos de pasar el gran evento de Star Wars Alicante. Ya os contaremos. Bueno, pues tenemos a... Es el protagonista, es el hijo que os estaba comentando que va buscando el amor. Rachel McAdams es ese amor al que tiene que conocer o con el que tiene que vivir. Es Mary. Es una americana. Y es algo que se pierde un poco en el doblaje, porque no hay acentos. Claro. Y ha salido en otras comedias románticas, como Todos los días de mi vida, y Más allá del tiempo, pero también ha salido en Sherlock Holmes, en True Detective, o sea, que es bastante conocida. Es protagonista de la segunda temporada de True Detective, que es una auténtica basura. Vale, lo dejamos ahí. Ahí lo... El padre del muchacho, que es el que le cuenta toda la historia, que es Bill Nigby. Billy. Es un gran actor, a mí me encanta el personaje que hace en la película. Muy agradable a su personaje. Y tenemos a la hermana, que es Kit Kat, la hermana de él, es Lydia Wilson, que eso tiene un punto de locura encantadora, ¿no? Pues y luego le genera problemas y eso también en su vida y en sus viajes en el tiempo. Y luego tenemos a la madre, que es Lindsay Duncan, que lo mismo también tiene, es un personaje muy peculiar. Sí, es un personaje muy peculiar, pero tiene un, cuando conoce a Mary, tiene un diálogo divertidísimo en la sí, playa. Sí, en la playa. Y luego el tío de él, que es Richard Cordery. Es otro personaje excéntrico. Sí, es el caso es que eso, que un poco realmente la familia se caracteriza por ser, tener, son personajes peculiares. Hay un personaje más que en la trama tampoco tiene una gran importancia, que es el de Charlotte, que es el primer interés, no tanto amoroso como de otro tipo de protagonista, que... pero la protagonista es Margot Robbie, o sea, la actriz que lo hace es Margot Robbie, que ahora se está haciendo muy popular porque era la mujer de DiCaprio en la de Wall Street, el lobo de Wall Street, y ahora va a ser esta Harley Quinn en la película del Escuadrón Suicida. Se está haciendo muy popular. Pues sale también en esta película. Tiene ahí un personajillo muy secundario. El caso es que yo creo que esta es una de las películas que voy a ver si me apunto y me hago una lista de las películas que hay que ver de vez en cuando. Me pasó con Big Fish en su momento. Big Fish es muy bonita. Tenemos que traerla un día, a ver si la ponemos a Ethan y la traemos. Somos muy fans de Big Fish. Pues esta me gusta incluso más que Big Fish. Big Fish me sorprendió por el giro que tiene, es decir, que no te lo esperas. Y de ser absolutamente surrealista, de repente es una película preciosa, con lo cual ese bonito de la película todavía te sorprende más porque no te lo esperas para nada conforme va la película. Esta no me esperaba ciertamente que fuese eso tan bonita y lo que digo, es una película súper positiva, es muy optimista a pesar de que hay momentos... Lo que comentabas tú de la otra, momentos de drama, pero muy, muy suaves. Lo que comentaba yo de la otra hace dos programas, ciertamente. No sé si os acordáis, si no recuperad el programa 98, donde Marco decía de una película lo mismo, que era una película donde tenía toques dramáticos, pero sin grandes dramas. Pues esto es lo mismo, tiene algún toque dramático, pero sin ahondar en el problema. Y en general es lo que me gustaría... convencerme, ¿no?, de qué es la vida en sí mismo, en plan eso muy filosófico, pero al final es si tienes todo el tiempo del mundo, a pesar de que el dinero nos gusta a todos y la tranquilidad que te puede dar, no busques el dinero, no busques el poder, busca algo que realmente te haga feliz. Y bueno, pues eso es una vuelta de tuerca a todos esos sentimientos y todas esas emociones que puedes decir eso no existe, ¿no? Y es... El mundo ideal es una película, pero a mí me gusta creer que en la vida puedes tener esos objetivos de buscar la felicidad y de intentar relativizar todos los problemas que te pasan en la vida y buscar el lado positivo incluso a los problemas. Obviamente no estamos hablando de grandes dramas. Que... Bueno, podrían ser grandes dramas. O sea, según cómo los trates, eso uh-huh. ya lo decía, no me acuerdo quién, pero Woody Allen le hizo una película, que cualquier película, con cualquier situación, puedes hacer una comedia o un drama. Uh-huh. Sí, no, este no, caso, yo estaba yéndome a la vida real. Quiero decirte que una persona, a lo mejor, que esté pasando por un gran drama, es muy difícil, o sea, es muy difícil decir, sí, es muy fácil hablar de busca el lado bueno, pero tengo una grave enfermedad. O sea, que si nos vamos a extremos de personas que estén pasándolo realmente mal, ciertamente la filosofía de la vida te... No vale, ¿no? O sea, en esos puntos extremos tienes que estar ahí para vivirlos o sufrirlos, con lo cual es muy difícil. Pero en general, las vidas, en general, por suerte o por desgracia, no solemos tener grandes dramas. Nos preocupamos muchas veces por cosas que podemos relativizar y sufrir menos de lo que sufrimos, etcétera. Entonces, toda esta filosofía, pues a mí me apasiona, la verdad, y esta película es... No sé, me pareció preciosa. Entonces os aconsejo encarecidamente que la veáis y luego me comentáis a ver si la veis como yo o no. Venga, pues seguimos. Y ahora le toca a Ethan. Tiramos de la informática, tiramos de un poco de inglés. Bueno, inglés no, un aprendizaje de todos los idiomas. Duolingo, ¿verdad? Sí. Cuéntame, ¿qué ahora es Ahora le ha salido una competencia que ha lanzado hasta publicidad televisiva, que es el Babbel, pero... Pero bueno, hoy volvemos a hablar de lo que hablamos en el primer programa, que fue el Duolingo. Nos apuntamos el Babbel para comentarlo para en algún otro programa. No, porque es la competencia del que usamos. Bueno, ya veremos. Ya veremos lo que hacemos. Volvemos al Duolingo. Es un programa para aprender idiomas desde idiomas que puedes hacer... Ahora mismo puedes aprender casi cualquier idioma desde casi cualquier idioma. Uh-huh. Porque, de hecho, yo cuando empecé con el francés solo estaba desde el inglés. Ahora está desde el castellano también. Han hecho una especie de incubadora de idiomas que creo que sirve para tú poder hacer... tú poder programar más niveles de más idiomas o algo así. ¿Y qué cosas o qué te aporta este programa? ¿Cómo puedes o cómo te enseña? ¿Cómo aprendes? Tienes diversas actividades, la de inmersión, que hay muchos artículos en inglés y tú los tienes que traducir al castellano. Y luego la gente te califica o te corrige o cualquier cosa. Y entonces también hay otro que es el normal, el initial, home, el básico, que uh-huh. es... un árbol de idiomas, bueno, ahora ya es menos árbol, ahora es formado por horizontales, que cuando completas una puedes pasar a la siguiente. Y eso son como lecciones. Sí, bueno, no, son como etapas que tienen varias lecciones dentro. Vale. ¿Y qué, cómo se aprende? ¿Es divertido? Sí, es divertido. Y realmente son preguntas básicas. Y antes lo que hacías era... Tenía una barra verde que se iba rellenando. Iba partida en muchos trocitos. Cada vez que te pasabas una, había un trocito, se rellenaba un trocito. Cada vez que fallabas una, se te quitaba un corazón y tenías tres. O sea, tenías vidas. Sí. Y ahora ya no tienes vidas. No, ahora cuando aciertas, sube el porcentaje a un nivel y si fallas, baja a medio. Con lo cual, lo que tienes que hacer para conseguir pasarte, digamos, esa etapa o esa lección es llegar al 100%. Sí, llegar a que se llene. ¿Y es divertido? Sí. O sea, que al final no se hace pesado, que son actividades muy sencillas. son luego se empiezan a complicar, pero son más entretenidas que estar trabajando, escribiendo en un papel todas las traducciones de todas las palabras que existen. Sí, son ejercicios, ¿no?, donde vas o seleccionando, completando huecos o incluso hablando en alguna... Y hay aplicación para Android que para mí es más fácil que el otro. ¿Que el del ordenador? El del ordenador, porque tienes también partes que no tienes que escribir, tienes que montar frases con palabras sueltas que te dan. Y tienes que ordenar, digamos, esas palabras para formar frases. Te dan frases. Una frase en tal idioma, tú la tienes que pasar al otro con las palabras sueltas que te dan. Conclusión, que está bien para aprender idiomas. Bueno, yo el caso, yo empecé por probar a ver qué tal era con el francés. No tengo ni idea de francés, o sea, cero. Y bueno, con el inglés. Probaste básico 1, te gustó y te saltaste 40 niveles. Sí, lo bueno que tienes que si ya tienes un determinado nivel, te puedes pasar como pequeños exámenes que te permiten saltarte las etapas según tu nivel. Entonces claro, no tienes que empezar de cero, porque si no puede ser realmente aburrido. Si tienes que empezar con un nivel muy básico. Ya te sabes. Claro. Pero que teniendo, o sea, yo lo probé desde cero y realmente aprendí 4 frases y 4 cosas. Pero sí que es cierto que para una persona que no tenga ni idea de un idioma, es muy intuitivo y puedes aprender. Genial. Y además, ahora que no hay vidas, cuando no tienes nivel, pues es más fácil que siempre cuando fallas te pone la respuesta correcta debajo. En el cuadradito grande rojo, que es verde si aciertas, rojo si fallas, pues en el rojo pone, ups, has fallado, no sé qué, y la respuesta correcta. Sí, te va enseñando siempre y te va corrigiendo. Con lo cual. Y ahora que no hay vidas, pues eso puede pasarte tantas veces como quieras. Antes solo 4. 4 porque hay 3 vidas y la vida 0 cuenta. Vale, entonces... Sí. Pues vamos al último tema. Que le toca a Marco. Qué poquito estoy hablando de este programa, no os quejaréis. Por fin. Por fin tenemos nosotros protagonismo también. Pues bueno, una serie de televisión, que es El Mentalista. Una serie, así que cuéntanos. Ya cancelada. Una serie de Mentalist. Por fin. De Mentalist. Duró 7 temporadas. En Estados Unidos se emitió por CBS. Y en España le emitió la Sexta. Fue una serie que arrancó como un tiro, tuvo muchísimo éxito de principio, consiguió muchísimas audiencias, pero la serie se fue diluyendo mucho como un poco como un azucarillo, porque realmente todo se basaba en el carisma del protagonista. Estaba hecho para una temporada. No estaba hecho para una temporada, pero tampoco daba tanto para estirar el chicle. Creo que, por ejemplo, todo el tema de, digamos que el enemigo principal, que era... Johnny el Rojo. Red John, nosotros que la vimos en inglés, se estiró demasiado. Le empezaron a dar muchas vueltas sobre la identidad de Red John y eso crea siempre incoherencias. Bueno, la serie... Para concretar, era de un ex mentalista de feria, un timador simpático con muchísimo carisma, que había hecho una provocación a un serial killer por televisión y este lo que hizo fue matar a su familia. Entonces, pues con todos los problemas mentales que esto le causa a Patrick Jane, que es el protagonista, interpretado por Simon Baker, pasa a trabajar en una especie de FBI, que no sé por qué se llama CBI, que porque es de California, no es federal, sino solo del estado de California, y en un equipo formado por Teresa Lisbon, que es la jefa, que es Robin Tunney, para mí el mayor error de la serie, un error de casting tremendo. Sí, porque no tiene carisma ninguno. No tiene ninguna fuerza, ni tenían química juntos. Ella era demasiado voluble. Antes hemos comentado Castle, donde están Akatic, a Castle lo lleva firme, aquí no. O sea, aquí Teresa siempre va a rebufo de Patrick. Y luego un equipo formado por Kim Balchaud, Wayne Risby y Grace Van Pelt, de los cuales el único que es medianamente creíble es Cho. Los otros dos personajes serán completamente superfluos, sin gracia, sin fuerza. No había quien se los creyera como agentes de la ley. A mí no me gustaban nada. La serie fue eso. Empezó muy fuerte, fue bajando de nivel. En la quinta temporada decidieron resolver por fin el tema de John el Rojo. Muy espectacular, pero ya la serie había perdido mucho fuelle. Parecía que iban a cancelarla, finalmente, porque el creador, Bruno Heller, dejaba la serie, que había sido creador y showrunner durante las cinco temporadas. Sin embargo, la serie continuó dos temporadas más, donde hicieron un cambio. Ya se fueron a trabajar al FBI Patrick y Teresa, pero la serie y Show, obviamente, los dos que sobraban han quedado muy claros. Bueno, Teresa también sobraba, pero era más difícil librarse de ella porque, bueno, había ese tema de interés romántico, de tensión sexual no resuelta y demás. Pasaron dos temporadas en el FBI, donde se notaba un poco el cansancio, yo creo. Había mimbres para continuar la serie como un procedimental más clásico, pero ya estaba muy quemada. Y finalmente, a las siete temporadas, con una temporada más, la séptima fue mucho más corta, la cerraron de forma bastante anticlimática, pero ya por unas bajadas de audiencia tremendas. La serie estaba entretenida en sus principios, pero yo prefería otras. Y si sobrevivía era porque la verdad es que molaba mucho ver a Patrick Jane. Era un tío que lo normal, en la vida real le hubieran pegado un tiro a sus propios compañeros porque era insoportable. Pero realmente como espectador era un poco House, nacido también un poco a herencia de House, en eso de siempre es el más listo de la habitación y además quiere dejar muy claro que lo es. Y bueno, como ya he prometido que hoy voy a ser el que menos hable, pues ya yo creo que lo voy a dejar aquí. Vamos a pasar a la despedida. Y después de la despedida, si queréis sufrir un poco, vamos a poner el primer programa de nuevo para que comparéis lo que hemos hablado ahora con lo que hablamos entonces. Y yo creo que hemos mejorado un poquito. Así que vamos a la despedida, chicos. Si la música quisiera sonar, que ahora está. Bueno, pues eso. Como he dicho, llegamos al final de este peculiar programa 100. Y espero que os haya gustado este pequeño experimento. La semana que viene volvemos con nuestra programación habitual. Así que os agradecemos vuestros comentarios en los lugares de siempre, en todas partes. Ya sabéis dónde estamos. Canalusera.com. Canalusera.com, sobre todo. Lo dijimos hace dos semanas. Lo decimos continuamente. Y bueno, eso. Ahora Marilu se despide y os dejamos con el programa Osela Radio, Osela Podcast entonces, número uno. Pues nosotros estamos recogiendo los restos de esta fiesta centenaria. Así que ahora mismo sacamos todas las escobas para limpiar la cueva que tenemos llena de serpentinas y confeti, y eso sabéis todos que no hay quien lo limpie. Nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós. Adiós. Osera Podcast, emitiendo desde lo más profundo del frondoso bosque. Saludos excursionistas y gracias por escuchar el programa piloto de la Osera Podcast, un programa donde hablaremos de cine, televisión, libros, internet y cualquier otra cosa que consideremos interesante para nuestros queridos excursionistas. Para ello contamos con las expertas canas de Papa Oso Marco. Hola. La inquisitiva lengua de los etno Ethan. Saludos excursionistas. Y la dulce sensatez de la osita Mariluz. Hola. Empezaremos hablando de cine de animación con la película Turbo, que permanece en cartelera. Aprovechamos el comienzo de la sexta temporada de Castle para dar un pequeño repaso por la serie que gusta mucho aquí en La Osera. Hablaremos de Duolingo, una aplicación para aprender inglés sin darte cuenta que realmente estás aprendiendo. Revisaremos el libro La Espada de Fuego. Y para terminar, volveremos al cine con la comedia romántica Una Cuestión de Tiempo. Solo quería ir un poco más rápido. ¿Quieres parar ya con la manía de la velocidad? Empieza a vivir la vida. ¿Tengo una vida? Me llamo... Turbo. Ay, ojalá pudiera yo cambiarme el nombre. Turbo es la última película de animación de DreamWorks, que es el estudio que hizo Madagascar o el Espantatiburones. Turbo es la historia de un caracol de jardín al que le encantan las carreras de coches y que un día se vuelve rápido como un Fórmula 1. La historia está estructurada en tres partes. La primera, con Turbo como simple caracol trabajando en un huerto de tomates, incomprendido por sus compañeros y por su hermano mayor. En la segunda parte encontramos a una pareja de humanos con los mismos problemas que los caracoles y un grupo de caracoles customizados de carreras, aunque son igual de lentos que cualquier otro caracol. Y por fin, en el tercer acto, la carrera. Lo mejor que se puede decir de Turbo es que la animación es correcta, sin grandes alardes, pero sin tampoco grandes errores. De hecho, toda la parte final, en cuanto los coches empiezan a circular, funciona muy bien. El punto de cámara es adecuado, el movimiento crea intensidad y la verdad es que en ese sentido es una película más que correcta. Donde falla principalmente es en el guión. Parece hecho con mucha pereza. Tan solo está pensada para que los niños se diviertan. Eso sí, los niños se divierten, pero apenas tiene guiños para un público un poquito menos infantil. Los problemas de los personajes son repetitivos. Los dos hermanos caracoles, uno más pequeño, imaginativo, fantasioso, que sueña con algo mejor que lo que tiene, y el hermano mayor, más responsable, consciente de sus problemas, consciente de sus limitaciones. Los humanos, exactamente igual. Hermano menor, fantasioso, hermano mayor, responsable, eternamente enfadado. La moraleja es obvia, es continua, es irregular. Los personajes secundarios, que en este tipo de películas suelen ser muy importantes porque pueden dar la nota de humor, la nota cómica, tardan una eternidad en aparecer. Toda la primera parte, la que sucede en el jardín, pese a que es muy original la simulación de la factoría en el huerto de tomates, impide que haya realmente una identificación con los personajes secundarios. Aparecen tarde, más allá de media película, aparecen muchos de golpe, aparecen humanos, 3, 4, 5 humanos, aparecen 4 caracoles muy bonitos, muy tuneados, pero cuyas personalidades tardan mucho en dejarse ver y de hecho apenas aparecen. Siempre el foco está centrado en Turbo, en sus deseos de correr, pero tampoco le da una verdadera vitalidad al personaje. Es de ideas fijas, no llega a empatizar tampoco con los problemas que realmente tiene su hermano. Algo que ocurre exactamente igual en la pareja de humanos. El hermano pequeño se acaba saliendo con la suya sin llegar a empatizar en ningún momento con ni darle la más mínima razón ni el más mínimo argumento al hermano mayor. Ni siquiera el villano, que en estas historias puede ser muy importante para dar por lo menos al público alguien a quien odiar, aparece pronto. De hecho, hasta los últimos 10 minutos no sabemos quién es el villano. Por lo cual, los personajes antipáticos son los hermanos mayores responsables, tanto el humano como el caracol. Y es el personaje que los niños acaban detestando, porque están intentando continuamente que sus hermanos pequeños sean razonables. Pues a mí me ha gustado, sobre todo la parte final, con toda la carrera y la forma en que Turbo va superando los problemas que le van surgiendo. Bueno, pongamos notas. De 1 a 10 ositos, ¿qué nota le das, Marco? Yo le doy 3 ositos. ¿Izan, tu nota? 9. Y yo le voy a dar un 5. Ha empezado ya la nueva temporada de Castle Y por lo que me cuentan, la quinta temporada acabó con una pregunta importante. ¿Se resuelve al comenzar la sexta? Pues sí, la temporada comienza justo solucionando las dudas que quedaron pendientes en la quinta temporada. Beckett y Castle han cambiado de lugar y afrontan el futuro de una manera completamente nueva. De hecho, el primer episodio termina con un espectacular cliffhanger. ¿Qué es eso del cliffhanger? Un cliffhanger es un momento emocionante que deja al público interesado en la continuación. Por ejemplo, un protagonista que esté colgando de una cornisa, una bomba a punto de estallar, cosas así. Ah, gracias. Castle es una serie que comenzó en el año 2009 y cuenta la historia de la pareja que va resolviendo asesinatos, formada por Richard Castle, un escritor de novelas de misterio que interpreta a Nathan Fillion, y Kate Beckett, una detective de policía de Nueva York, representada por Stana Katic. La serie es un procedimental típico, con su caso semanal, sin apenas contacto con el capítulo anterior o el siguiente. Además de los dos protagonistas, el equipo de investigación cuenta con dos detectives más, Esposito y Ryan, una forense, Lainey, que además es la mejor amiga de Beckett, y una jefa, la capitana Gates. El contrapunto lo ponen la madre y la hija de Castle, que suelen aportar una nota de humor a las aventuras del dúo. Castle es una serie de la cadena ABC americana, que aquí en España emite 4, maltratándola como es habitual en las cadenas españolas, con un doblaje infame y emisiones en paquetes de 2, 3 y hasta 4 episodios sin orden alguno. La serie comienza en el año 2009 y es heredera directa de la veterana Bones, con esa mezcla de humor y trabajo grupal resolviendo asesinatos. Mientras que ABC comenzaba Castle, CBS lo hacía con El Mentalista, una serie de planteamiento similar con un personaje excéntrico que ayuda a un equipo policial a resolver asesinatos. La gran diferencia entre ambos es que mientras Castle ayuda a la policía, Patrick Jane, el mentalista, actúa como un absoluto sabelotodo que resuelve los casos casi mágicamente, mientras que el equipo policial poco menos que le hace los recados. Sin embargo, las audiencias americanas hacían funcionar El Mentalista como un tiro, mientras que las primeras temporadas de Castle siempre andaba en peligro de cancelación. Afortunadamente, poco a poco la serie se fue consolidando, la fantástica química entre Castle y Beckett conquistó las audiencias lo suficiente como para llegar, como ha dicho Ethan, a esta sexta temporada. El secreto quizá esté en lo equilibrado en los guiones, en la pasión con la que Fillion interpreta al escritor que afronta cada caso con una ilusión casi infantil, divertido, plagando los diálogos de chascarrillos y teorías elaboradas y absurdas. Por oposición, la detective Beckett resulta mucho más seria, pero afortunadamente los guionistas la alejaron del estereotipo aguafiestas y la convirtieron en una mujer brillante, de carácter, pero también divertida cuando puede serlo. Son las réplicas y contrarréplicas de los dos protagonistas lo más entretenido de la serie. La serie está llena de referencias, subtextos y capítulos enteros dedicados a homenajear a clásicos del cine. La Ventana Indiscreta, Encuentros en la Tercera Fase, Star Trek y en especial la serie Firefly, protagonizada por el propio Fillion. Sí, la verdad es que Castle es una serie que se puede disfrutar revisándola buscando referencias a películas, a series de televisión, a cómics. Es una gozada en ese sentido. Aquí en La Osera tenemos una buena biblioteca y Marco acaba de leer La Espada de Fuego de Javier Negrete. Es una novela de fantasía que pertenece a una saga de la que ya se han publicado 4 entregas. El espíritu del mago es la continuación y luego vienen El sueño de los dioses y El corazón de Tramorea. La Espada de Fuego es un libro entretenido, muy recomendable para los amantes de la espada y brujería. Es una novela típica de este género donde hay brujos, demonios, espadachines, bárbaros, mercenarios, dioses, de todo. Negrete compone una mitología nueva, de hecho es lo que lastra quizá del principio de la novela, el tiempo que tarda en explicarnos situaciones, mitología, historia. También es destacable que todo el principio del libro el foco de los personajes va cambiando, sin llegar a definirse realmente un protagonista, hasta quizá el tercio final. Personalmente es un libro que a mí me ha gustado. Me lo he pasado bien con él, me he entretenido con los personajes y me ha interesado lo suficiente como para comenzar a leer el siguiente de la saga. Aún no es un libro para mí, pero sí puede ser disfrutado por gente joven. A nuestro bosque suelen venir turistas de todas partes, por eso aquí en Losera tenemos una pequeña obsesión con los idiomas últimamente. Y para darme un poco más la lata, con eso han encontrado una app que se llama Duolingo, que sirve para aprender idiomas de forma divertida. Duolingo es una aplicación y un portal web montado como una red social al estilo Facebook, que permite el aprendizaje de un modo más intuitivo que los típicos cursos de idiomas. Funciona mediante niveles que se van superando respondiendo 20 preguntas breves que suelen abarcar traducciones en ambos sentidos, prácticas de escucha y pronunciación. Opcionales estas por si no se dispone de micrófono o audio. En cada nivel tenemos 3 vidas que se van perdiendo cuando se comete un error. Al superar cada nivel se van acumulando puntos que permite a los amigos que invites ver tus progresos o ver tú los suyos. Y se puede usar indistintamente desde la app para Android o por la página web. En el juego existen unas recompensas llamadas lingots para premiar los avances de nivel. Para los que somos incapaces de seguir un curso, sea de lo que sea, Duolingo es un sueño hecho realidad. Con este programa, el aprendizaje del idioma no se basa en aprender largas listas de vocabulario o complicadas reglas gramáticas. Simplemente se trata de algo tan natural como la repetición y acumulación. Cada bloque de 20 preguntas tiene algún tema en común, ya sean viajes, comidas, lugares de la casa, adverbios, etc. Y los vas presentando en forma de frases para traducir, siempre aplicando lo aprendido en bloques anteriores, haciendo que el aprendizaje sea constante y progresivo. Aún así, siempre es recomendable ir haciendo repasos de temas anteriores. Mi querido hijo, esto te parecerá extraño, pero hay un secreto, y es que los hombres de esta familia pueden viajar en el tiempo. Tim, ¿me pones crema? ¡Oh, no! A ver, para. ¿Cómo tendría que...? Busca un lugar oscuro, piensa en el momento al que quieres ir y te encontrarás allí. El otro día me dejasteis en la gruta comunal para ir a ver una cuestión de tiempo. ¿Qué tal está? Pues la verdad es que nos gustó mucho, nos sorprendió bastante. Es una película británica dirigida por Richard Curtis, director y escritor de Love Actually y guionista también de varias películas, entre ellas Notting Hill, así como de innumerables episodios de series que van desde Mr. Bean a Doctor Who. Es difícil concretar de qué va la película. Durante la mayoría del tiempo es una comedia romántica sobre la búsqueda del amor y el alma gemela, transitando por muchos de los tópicos del género. Pero también es una original historia sobre viajes temporales y su aplicación a una vida cotidiana. E incluso tiene sus gotas de drama en forma de pérdida de oportunidades y decisiones equivocadas. La historia supera bien los tópicos de la comedia romántica. Tiene chistes y momentos humorísticos realmente divertidos. Y aunque hay alguna paradoja algo forzada en la parte del viaje temporal, es perdonable y no chirría en la historia. Los actores están impecables y los momentos dramáticos no se exageran buscando la lágrima fácil. Además, es de las películas que te dejan buen sabor de boca. Sales del cine con la convicción de que la vida hay que disfrutarla y que hay que saborear cada momento. Para mí fue una inyección de energía positiva. Al margen de la innegable energía positiva que desprende el film, también es una historia sobre la paternidad, sobre el enorme cambio que suponen los hijos en la vida de una persona, todo lo que hay que dejar atrás cuando llegan y cómo esas pérdidas acaban por carecer de importancia por lo gratificante de tenerlos día a día. Entonces, de 1 a 10, ¿qué nota le ponemos? Pues yo un 8,5. Yo le voy a dar 7 ositos. Pues hasta aquí este episodio piloto de nuestra Osera Podcast. Vamos a preparar la cueva para la hibernación y espero que os hayáis divertido con nosotros. Nos escuchamos la semana que viene en el bosque. Hasta otra. Adiós.